buenas tardes. Recibe los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo vecino, Santi Pequeño de Nasco. ¡Bienvenidos al show! Arrancamos las... Bueno, continuamos las emisiones, pero lo hacemos desde nueva dirección de streaming. Hemos intentado que llegase al más amplio público posible ese cambio en cuanto, sobre todo, a la aplicación de asaltomataradiorock.com. Pero como sé positivamente que la manera más efectiva de que llegue a diestro y siniestro es decirlo aquí en el podcast, pues ahí va. Hay que descargarse la nueva aplicación de asaltomataradiorock.com para poder escucharnos en directo. A nosotros, a Rosa Rosa y a Pequeño Tenasco y a todos los programas que están en la parrilla de emisión de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Quizá pueda crear un poco de confusión que es exactamente la misma aplicación que antes, pero la que había antes no funciona, entonces hay que desinstalarla y poner la nueva, con la nueva sintonía, para que solo tengáis que darle pum en la pantalla de vuestro móvil y nos podáis escuchar. Ya sabéis, es una aplicación de lo más chorra, de lo más zarriosa, pero para escuchar nos sirve. Y además, como ahora tenemos nuevas máquinas de servicio streaming, pues se nos escucha muchísimo mejor. Venga, te cuento con quién estamos arrancando hoy. Arrancamos con este sencillo que se nos había pasado de los groove metaleros californianos, Machine Head. Este Mis manos están vacías, My hands are empty, fue lanzado hace un mesecito, pero aquí vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se lo encontró este fin de semana. Así que lo ponemos y Santas Pascuas. Ahora que se acercan. Las Pascuas son para Semana Santa, para las Navidades también se les puede llamar Pascuas. Rosa Rosa. Ni idea, ni idea, no sé. Bueno, pues si vale, vale. Si no, no me acuerdo a... cuando era pequeña mi madre tenía un pulito como de Navidad que ponía Felices Pascuas. Bueno, pues eso, Santas Pascuas, lo hemos dicho. Vamos a ir saludando ya a la tenazcada que está a la escucha. Hoy el más rápido en escribirnos en el chat, en el grupo de WhatsApp de la tribu tenazca ha sido San Hammer de Nebursante. Nafarroa Pride. Aparece el Zaragoza Style desde Pila El Creator. También tenemos a otra ternasquica de pro como es Ana desde el Levante. Mira, mira, nos llegan gruñidos Logroño Power, el primero de ICR. Y el segundo de Javi Truman. Tenemos también al amigo Juan Madero de Colnada. Y a la Belén, esa Belén desde la capital. Y conforme vayan apareciendo en mi pantalla de teléfono, vuestros saludos, mira, Silviña, desde el macizo galaico. Pues eso. No me pido sistema, el pequeño terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues eso, que conforme vayáis, vayan apareciendo en mi pantalla del teléfono del smartphone vuestros saludos, pues os iré devolviendo ese saludo correspondiente. Y ahora nos vamos ya con el informe seminal de este episodio 329 de Pequeño Ternasco, que hemos titulado Merle Hasselhoff. Al final de este informe seminal te enteras por qué. ¡Vamos para allá, Roxa Rosael! Bandas de rock y metal nominados a los Grammy 2021. Anda, alégrame el día. Pues lo dudo mucho que te vaya a alegrar el día con esta noticia, con este titular, porque es una auténtica basura. Las nominaciones al Grammy, a los premios Grammy, premio Grammy de este año, por primera vez en la historia en la categoría Mejor Interpretación de Rock, son todas para mujeres. Hasta ahí todo guay, hasta ahí todo bien. Pero claro, si te pones a leer la lista, pues la cosa cambia, que decimos en mi pueblo, cambia. Yo te la voy a leer y a ver si atisbas algo de rock en esa lista. De las 5 nominadas a Mejor Interpretación de Rock: Fiona Apple con su canción Jamaica. Big Thief con su canción Not. Phoebe Bridgers con su canción Kyoto. Haim con su canción Steps. Y Brittany Howard con su canción Stay High. Ay no, y una más. Grace Potter con su tema Daylight. Te lo juro que me he tomado la molestia de buscar a cada una de estas artistas y ponerme canción en ellas. Y el rock lo tendrán metido muy para dentro por la cavidad anal, porque desde luego al exterior no lo practican, no se les nota ni se les escucha. Pues estas son las 5 nominaciones a la mejor intérprete, al mejor intérprete de rock. Lo que pasa que ha coincidido que se han dado 5 mujeres, que como digo, pues es una cosa que mola. Lo que pasa es que no se las tenían que haber dado en rock. Se podía haber dado a soul, a jazz, a músicas del mundo, que es a lo que suenan, ¿eh? Porque te aseguro que me he puesto 5 canciones, una canción de cada una de ellas, o 6 canciones, y ninguna sonaba ni de lejos a rock. Lo mismo pasa con el mejor álbum, en el cual las nominaciones, la banda más rockera de las 6 nominadas son los Strokes. Que cuando empezaron nos parecía que, pero con este último disco, vamos, una puta mierda. Y tan solo aparecen bandas rockeras, rockeras de reconocibles y rockeras, aunque alguna sea menos conocida, ahí sí que me he puesto a buscar y sí que hacían rock, pues solo aparecen esas bandas rockeras en las nominaciones a los mejores conciertos del año. Ni el mejor vídeo, ni el mejor vídeo de rock, ni la mejor interpretación de rock, ni el mejor álbum de rock. En ninguna hay un rockero o una rockera. En ninguna. O sea, continuamos con esta estrategia masiva de ponerle rock a cualquier cosa que no sea rock, a ver si así la peña se termina de olvidar y lo descarta y la confundimos ya de todas, todas, y el rock brilla por su ausencia all around the pinche planeta. ¿Qué pasa? Pues que se van a joder, porque nosotros aquí vamos a seguir dándole al rock con todas nuestras energías. Oh yeah. Venga, vamos a por más titulares que nos ha dejado el fin de semana rockero y metalero. Roxa Rosae. Prendas y accesorios de Iron Maiden para estas navidades. Para estas entrañables fechas. De buenos sentimientos y fraternidad. y mucho sonido de este de hacer caja. Iron Maiden, la doncella de hierro, ha lanzado varios objetos para estas señaladas fechas, como una bola para el árbol de Navidad y una bola de nieve decorativa, de estas que le dan la vueltecita y cae la nieve, ¿vale? También encontrarás dos modelos del típico jersey navideñoño, uno con el logo de la banda y otro con la portada del Power Slave, ¿eh? Ese típico jersey asqueroso de Navidad desbordado, ¿eh? O de lana, de ganchillo, pues con... El del Power Slave no está mal. Lo que pasa es que, claro, Power Slave estaba ambientado en el antiguo Egipto y entonces los copos de nieve con Egipto no... Como que no casan mucho, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Venga, vamos con más gente haciendo caja en estas Navidades. La entrada más cara para Kiss en Año Nuevo cuesta $25,000. Y no te lo pierdas. Pagar esa entrada, además, no te garantiza verlo en primera fila. O sea, tú pagas $25,000 y, bueno, tienes acceso a un montón de cosas, que es un meet and greet, que... Mogollón de estupideces estas que gustan a la gente estúpida con mucho dinero. Pero si quieren estar y verlo además en primera fila, hay que pagar un plus. Sobre los $25,000 hay que pagar un plus. Esto es la versión mega pija de cuando compras una entrada para una discoteca y te pone una consumición, pero un agua, un refresco o una cerveza como mucho. Que si la quieres ya de importación o un cubata, a pagar suplemento. Pues lo mismo, pero con una entrada de $25,000. Si es que estos tíos, o sea, lo que no se inventen estos en el Merchant no se lo inventa nadie. Siempre están a la a la vanguardia de cómo sacarte la guita. Estos auténticos hijos de puta, eso sí, muy entrañables. Vamos a dar a por otro titular, venga. Lee Allen de Led Zeppelin, votado como el mejor batería de rock del mundo. Pues oye, vamos a dar un aplauso Rosa Rosae para el amigo Rick Allen, ¿eh? Que ha sido votado como mejor batería rock del mundo, que me parece una fantástica respuesta por parte de los fans, maravillosa, pero se preguntaba por él la mejor batería del mundo, no por él o la más meritorio o meritoria, que mérito este tiene todo el del mundo y más. Pero bueno, yo creo que hay baterías mucho mejores, ¿eh? ¡Digo yo! Igual eso es la opinión mía, vete tú a saber. En fin, como yo siempre voy contracorriente. Y vamos a... que me encanta, ¿eh? Me encanta que la gente le tenga en consideración. Yo también lo tengo en consideración. Pero vamos, la pregunta era mejor batería rock del mundo. Ya cada cual que considere lo que mejor le convenga. Vamos ya por el titular, que da título, válgame la rebuznancia, a este episodio número 329 de Pequeño Ternasco. David Hasselhoff se marca una canta próxima al metal rock. Una canta que suena así. El famosísimo exvigilante de la playa y ex-chofer del coche fantástico andaba a vueltas con dedicarse al rock y al metal. Hace meses ya que dijimos que el tío se lo estaba pensando. Pues he aquí la primera intentona. Tema que me han recomendado a la limón, el amigo, creo que ha sido Rubén y Félix, creo. No, el amigo Carlos. Del programa Sobre la Dosis, nuestro Ternasco de Venezuela. Este tema se titula Through the Night, a través de la noche, y es el resultado de la colaboración del conocido actor con el dúo de metal melódico Q-Stack. No es la apoteosis del metal precisamente, pero rockero suena. Vamos a escucharlo, opa. Flame that burns in me. Más saludos, más tronascos que nos saludan. Aquí está ya la escucha del amigo Dani del programa La Fauna. Ya sabéis, todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por asaltomataradiorock.com. También tenemos ya la escucha del amigo Lías de los Ratones Colorados. Nos dice Vélez, joder, y me parecían caras las entradas de Ozzy para 2021. Y Javier Truman nos pregunta que si no han nominado a Leticia Sabater para los premios Grammy. Pues en la categoría de rock al menos no. ¡Picador! ¡Es piticante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido. ¡Hija de mor! ¡No! ¡Padre! No pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Ahora sí, en la recontraversión sí que son Félix y Rubén los que nos recomendaron que pusiese esta canta. Una versión del Sad But True de los Metallica, el mítico tema de los californianos que venía en el Black Album, a cargo de la formación mogola más famosa del planeta, de ¡Qué susto! Por supuesto, la han grabado en su idioma. O sea, no tiene nada que ver con el inglés ni con la original. Dicho sea de paso, se parece bastante. Pero ya sabéis, con esos instrumentos folclóricos mongoles electrificados que utilizan los... Por aquí es que gro con u, la gro con la u, gro. Hay un poquito de Catalonia, creo. lo parece a mí o dice Chimifru. Acabando prácticamente la canción que has pedido, ahí aparece Zaragoza Style, Rubén. Chimifru, we can do one. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, Cancan, Arabrid y Twitter. Y allí, croissant, suple, crepería y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Estreno rutilante. Esta canción se ha estrenado hace escasamente 3 horas. 3 horas y 24 minutos. Se titula The Rise and the Fall y pertenece a una gente de Cádiz que se llaman Whip Shock. Lo que vendría a traducirse como latigazo. El nuevo EP de esta muchachada de la Bahía se titula Chapter 3 Celestial Bodies, capítulo 3, Cuerpos Celestiales. ¿Tomarán Danacol? enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Noches en vela, de choros y víperos, pensaba que ya no habría más fecundación. Superamos cuarentena, follamos sin control. Esto se titula Vasectomía y son los Concordati Bonchinetti. ¡1, 2, 3, va! Yo que siempre he sido pacifista ilegal, hoy marcho tempranito de cabeza. Corta, quita y aceleras el título del nuevo trabajo de esta formación punk ibicenca que nos lo ha mandado directamente al mail y ahí está sonando. Concordati Punkinetti, Vasectomía, sonando en Pequeño Ternasco. Vasectomía, me lo hacen en un día y lo llaman cirugía. Vasectomía, vasectomía. Se acabó el cochecito y los pañales pa'l culito y ahorrarás en condones. Si te anulan los cojones con un nudo de corbata, te fogueas son mis balas. Por la puta intervención, pensaba en futuros problemas de elección. Que si no me sale barba, que si me cambia la voz, convertirme de repente en el pequeño ruiseñor. 1, 2, 1, 2, 3, va. Yo que siempre he sido pacifista ilegal, hoy marcho tempranito de cabeza al hospital. A mis soldaditos voy a exterminar. Genocidio en mis pelotas, acabó el procrear. Vasectomía. Te lo hacen en un día ni lo llaman cirugía. Vasectomía. Se acabó el cochecito y le pongo 1, 2, 3, va. Vasectomía, vasectomía. Te lo hacen en un día ni lo llaman cirugía. Vasectomía, vasectomía. Se acabó el cochecito y los pañales pa'l culito. Vasectomía, vasectomía. Ahorrarás en condones y te anulan los cojones. Vasectomía, vasectomía. Con un nudo de corbata de fogueo son mis balas. Pasada. Minuto más, minuto menos. Aquí no va el baile más que a un tonto en los palotes del punk más estatal y punk carril. Nos vamos al power metal de Utol. Final Days es el séptimo, será el séptimo larga duración de estos teutones llamados Orden Hogan. Sale en marzo y esto que escuchas es el anticipo que ofrecen Here, no, Heart of the Android, el corazón del androider. Y lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Es mi mejor cualidad. No se os ocurra comprarlo. As Ultimate Radio Rock. Llevábamos tiempo sin saber nada de los metaleros samoanos Sephiroth Reign. El reino de pastores ataca de nuevo, ya sabéis, reunión o reino de pastores, oveja muerta. Pues bueno, acaban de estrenar este nuevo sencillo que ya escuchas, un tema muy en su línea, con claros matices del folclore samoano. Pero con el título que tiene, podía ser de aquí, de Aragón. Porque este tema se titula Aiga. Aiga o no aiga, lo ponemos. Tiene que haya, mucho mejor dicho que haya, del verbo haber, porque se confunde con el haya del árbol o con el haya de la haya, eso es donde está, en Bélgica, no me acuerdo. Mejor dicho, haya, nos entendemos todas. Imaginas que dijese, ha sido juzgado en el Tribunal Europeo de la Haiga. Venga, pues vamos a ir ya por la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new... Venga, Rosa, vamos a por esos... A por esos titulares. Un hombre pansexual se casa con su muñeca hinchable y presume de su amor en Instagram. Juguetes para compartir. Pansexual se suele referir a aquella persona que admite todo tipo de relaciones sexuales humanas. Lo de la muñeca hinchable para mí que no entra dentro de esa definición. Pero así ha decidido definirse Yuri Tolochko, un actor y culturista ruso que se ha casado con la que dice ser la mujer de su vida, Margo, una mujer hinchable con la que reivindica su pansexualidad, así como la existencia de relaciones más allá de las tradicionales. Pues para a tal efecto, ¿no? Para lo mismo vendría a ser, ¿no? También valdría, yo que sé, las abducciones. Esta gente que dice que le han abducido y que le han violado los extraterrestres. Pues eso también será ser pansexual, ¿o qué? Y ya que te pones, pues también la zoofilia, la ¿cómo se llama esta otra? La de los muertos. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la filia de los muertos. Necrofilia, eso. Bueno, fue el año pasado cuando el actor anunció que quería casarse con su muñeca hinchable, aunque su fijación por ella se remonta hasta 2018, cuando expuso por primera vez sus sentimientos por el juguetito. Desde que el deportista hiciera pública su nueva situación sentimental, el perfil de la red social ha crecido como la espuma. De hecho, a día de hoy cuenta con más de 10.000 seguidores, con lo cual ya puede publicar enlaces en Instagram. Gracias a este enlace puede publicar enlaces. Por otra parte, no todos los usuarios están de acuerdo con el mensaje de Tolochko, tal y como se aprecian algunos comentarios, donde se leen críticas como: estás enfermo, necesitas ayuda, tómate tu tranquimacil o no entiendo nada. Pues yo tampoco entiendo nada, ¿qué quieres que te diga? Y no sé qué otros vicios o aficiones tendrá. Pero está claro que su muñeca barra esposa es su adicción número uno. Addiction number one es el título de este primer adelanto de lo que será Riddles, Runs and Revelations, el título del nuevo trabajo de la formación noruega de metal gótico sinfónico liderada por la voz de Milli Bernou, Sirenia. Burning brighter. ¿qué razón tiene Belén? Este sí que puede decir, hola, muñeca. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, sí que ponte a liar pelotas a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Ya está surgiendo un montón de comentarios a raíz de esta noticia. Nos dice Silvia que ojo lo que se va a ahorrar en condones el hombre este. Y Belén contesta, y ella no le dirá nunca que le duele la cabeza. No sé, si al final es una relación muy sana. Sí, ¿eh? Sí, de lo más sana. Dice Javi, si es una muñeca famosa, se dirigirá al portal de Belén en breves. Pues como se dirija al portal de Belén y suba al rellano, ya la hemos liado. A la pobre Belén le va a tener que tocar limpiar lefa del mar con la puerta. Este chiste solo lo han entendido los que escucharon el episodio de... del tipo este que se hacía pajas en la puerta de la vecina aquella. Bueno, vamos a por otro titular, Rosa Rosa, en la segunda de las bizarradas. Un repartidor de pizza de 89 años recibió $12,000 de propina, sin saber que era famoso. ¡Virgen Santa! El nombre de Derlin Newway ya ha dado la vuelta al mundo y ha emocionado a miles de personas. La razón, este repartidor de pizza de 89 años, ojo, 89 años repartiendo pizza, pobre hombre, ha recibido $12,000, el equivalente a unos 10.300 euros de propina, gracias a unos conocidos clientes del restaurante para el que trabaja y a la comunidad de TikTok que ha conocido su historia. El amigo Derlin Newway se vio obligado a trabajar en uno de los establecimientos de la cadena Papa John's 30 horas a la semana para poder pagar sus facturas porque con su pensión no llegaba a final de mes. Una cosa que no solo... Esto creo que ha sido en Estados Unidos, y es una cosa que está bastante a la orden del día con el tema de la globalización. Que se le pregunten a todos los jubilados alemanes esos de los mini-jobs, ¿verdad? Y aquí también habrá más de uno que encima tendrá que trabajar en negro. Este por lo menos supongo que tendrá contrato. Bueno, pues conoció este hombre en un día laborable a los Valdés, una familia con la que pronto trabó amistad. Esta familia, los Valdés, son clientes habituales de Papa John's y estrecharon lazos con Newway hasta el punto en que, cuando pedían una pizza, siempre preguntaban por este anciano repartidor para saber si podía ser él quien les llevase la comida a domicilio. Lo que New Way no sabía es que ellos habían empezado a grabar en vídeo todas sus entregas. Y esto hizo que se llegase a hacer famoso en redes sociales, concretamente en TikTok, por su saludo: hola, ¿estás buscando pizza? En poco tiempo, la cuenta de TikTok en la que se subían estas grabaciones llegó a superar los 50.000 usuarios. Animados por la simpatía de New Way y su situación personal, los Valdés decidieron intervenir con una petición solidaria a los seguidores de aquella cuenta. Propusieron que se hiciese un pequeño donativo para entregárselo al repartidor a modo de propina. Cuando este recibió el cheque con $12.000, no cabía en sí del asombro y la alegría. ¿Cómo puedo dar las gracias? No sé qué decir, alcanzó a decir un emocionado y agradecido Terling Newway. Pues mira, amiguete, no tienes nada que agradecer. La gente te ha dado a ti así las gracias por tu buen hacer llevando las pizzas a su destino. At the destination. Que es el nuevo tema, primer adelanto de lo que será el noveno álbum de estudio de la inetiquetable formación sueca Lake of Tears. Sí, sí, lago de lágrimas del que se formaría debajo de este hombre, de los lloros de emoción que se tuvo que echar cuando vio que le habían dado $12.000. Impresionante. Una década llevan en silencio los Lake of Tears y este mismo mes de febrero de 2021 llegará ese noveno trabajo de estudio. Ominous Lake of Tears at the destination. Pues a propósito lo del portal de Belén y su rey, ya no. Nos dice Belén, como no traiga oro, incienso y birra, aquí no entra el bicho ese. No se refiere al repartidor, imagino. Porque ese también tendría que aparecer en tu portal y en tu rellano. asaltomataradiorock.com. La balada para el final. ...19 años después de su nacimiento como banda... ...tras ganar varios concursos, talent shows... ...actuar en Eurovisión, girar por toda Escandinavia... ...y separarse en 2014... ...llega el sencillo debut para esta formación... ...glam metal noruega llamada Wigwam. El tema se llama, creo que muy acertadamente... ...Kilimanjaro, ¿eh? Que les ha costado más que subir la montaña esa a gatas. Con esta canción nos vamos a despedir, pero no quisiera, antes de hacerlo, dejar de recordaros y de agradeceros, como siempre, pues enormemente a los ternascos que habéis ido haciendo aportaciones desde que consensuamos esas dos fórmulas para apoyar económicamente este podcast, esta tribu y esta emisora que es asaltomataradiorock.com. De cara a los ternascos y ternascas que habéis ido entrando las últimas semanas y que probablemente no estéis al tanto de estas dos iniciativas, pues no son obligatorias, pero sí necesarias y muy convenientes. Luego en el grupo de WhatsApp de la tribu ternasca os voy a volver a dejar los enlaces para acceder a cualquiera de esas dos fórmulas que sirven para apoyar. Y decir también que para quienes no ha sido posible aportar, también mi agradecimiento, por supuesto, por escuchar y por participar. Y si estuvierais en disposición de hacerlo ahora, pues estaría de putísima madre. ¿Para qué voy a negarlo? ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco no se va al Kilimanjaro, pero sí que se va a cascarla con la música a otra parte. No sin antes recordarte, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, repartiendo pizzas con 89 años o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que, lo dicho, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Nos despedimos como banda San Pedro de Calanda.